Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este su programa de asesoría para el deudor. Asesoría totalmente en vivo y en directo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya es lunes, rápido que se nos fue la semana y rápido que se nos está yendo el mes. Lunes 13 de mayo del año 2019. 3 de la tarde con 13 minutos tiempo de la capital del país. Una disculpa por el retraso en el inicio de este programa, pero la verdad está caótica la Ciudad de México esta tarde. Bueno, ya siempre, ¿no? Ya siempre es un caos la Ciudad de México, pero especialmente hoy nos tocó un tráfico impresionante para llegar aquí. Pero ya lo logramos, barriéndonos a home, como dicen por ahí. Pero logramos llegar aquí a este su programa de radio de asesoría para el deudor. Les deseo muy buenas tardes, ya estamos en vivo, ustedes ya pueden comenzar a participar activamente en este programa. Nos pueden contar cuál es su problema, cuál es su situación, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de deuda se trata. Si algún despacho de cobranza los está amenazando, si les llegó algún requerimiento de carácter judicial, bueno, lo que sea, no importa, aquí les vamos a brindar asesoría puntual e inmediata y gratuita sobre su situación, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa. Saludos a todos, muy buenas tardes. Ahorita vamos a ir leyendo los mensajes. ¡Wow! De este lado tenemos varios. Le mando un saludo muy afectuoso a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal el calor allá en Guadalajara, Jalisco? Aquí en la Ciudad de México, me parece que hace rato 29 grados, ahorita no sé, pero hace un rato 29 grados, uf, bastante fuerte. El calorcito en la Ciudad de México. Si nos da tiempo hablamos, como siempre. Si nos da tiempo tratamos temas políticos, cómo no. Álvaro Melgarejo dice que está solicitando un préstamo por 100,000 pesos a una financiera intermedia que se dice llamar Axfin. Esa financiera le dice que se le va a otorgar una línea de crédito por 280,000 pesos. Pero a cambio se tiene que hacer una retención de su tarjeta de crédito por el 14% del crédito prestado, que en su estado de cuenta de su banco le aparecerá como compra, que posterior a eso, en 7 días hábiles, se le liberaría el crédito solicitado y se le devolvería a su tarjeta el 14% que supuestamente se retuvo. Eso según como garantía por sobreendeudamiento, ¿eh? Fíjense nada más, es una garantía. El 14% de los 280 mil pesos que le ofrecen como préstamo maravilloso a nuestro amigo Álvaro Melgarejo es nada más una garantía por sobreendeudamiento. Y nos dice, ¿le parece que ahí existe la posibilidad de fraude? Nos pregunta. Pues no nos parece, es un hecho. Es un hecho que te van a defraudar. Es un hecho que te van a estafar. Es un hecho que te van a quitar ese dinerito que estamos hablando de 28, de 30 mil pesos casi. Mi estimado Álvaro Melgarejo, que te sacarían de tu tarjeta de crédito. No lo vayas a hacer bajo ninguna circunstancia. Esto es el típico caso de lo que nosotros llamamos créditos milagro. Los créditos milagro se caracterizan porque manejan muy bajas tasas de interés, mensualidades sumamente cómodas, montos muy altos, les prestan cantidades muy altas de dinero, no les importa cómo se encuentren ustedes en el buró de crédito, no les piden aval, no les piden garantías, o sea, todo maravilloso, todo milagroso, un crédito que pareciera sacado por ahí de algún lugar mágico que nos va a resolver todos nuestros problemas financieros porque resulta sumamente conveniente. La realidad, mi estimado Álvaro, y para todos nuestros queridos radioescuchas, la realidad es que nadie, y voy a ser muy enfático, nadie les va a prestar dinero con una tasa de interés baja, sin aval, sin garantías, si ustedes están mal en el buró de crédito. Es así de sencillo. Si ustedes no tienen un buen historial crediticio, nadie, repito, nadie, les va a prestar dinero con bajas tasas de interés, a plazos muy amplios, sin aval, sin garantía. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque prestarle dinero a alguien, a una persona o a una empresa que no tiene un buen historial crediticio implica un alto riesgo. ¿Por qué? Porque nos lo dice su historial crediticio. Quien tiene un mal historial crediticio es porque no tiene un buen poder adquisitivo, no tiene una estabilidad financiera, no pudo pagar sus deudas. Lo cual, en cuestiones de prestar dinero, en el negocio de prestar dinero, se traduce en un alto riesgo de que esta persona no nos vaya a pagar a nosotros tampoco. Por lo tanto, la única forma en la que se podría configurar un préstamo para una persona que tiene un alto riesgo de incapacidad de pago sería manejándole una tasa de interés muy alta, como la que manejan las financieras. Las financieras le prestan dinero a veces, no todas, algunas, a cierto nicho poblacional que no tiene acceso a los créditos bancarios, como a las amas de casa, a los obreros. Estoy hablando de Financiera Independencia, Caja Popular Mexicana, algunas veces Banco Azteca. Situaciones así, pero si ustedes se fijan, las tasas de interés que prestan, que cobran estas empresas por los préstamos que otorgan, pues son altísimas, arriba del 100%. Absurdas, en muchos casos llegan al 500% anual. Así sí, podría caber la posibilidad de que esa empresa que les ofrece este dinero, pues se los preste, porque les va a cobrar una tasa de interés muy alta, porque así puede medio garantizar el pago de la deuda por medios judiciales, le convendría iniciar un juicio, porque como los intereses son muy altos, la deuda va a crecer muchísimo, y si los demanda puede recuperar bastante, bastante fácilmente, entre comillas, pues lo que les prestó. Pero cuando hablamos de una persona que tiene un mal historial crediticio y le ofrecen un crédito con tasas de interés bajísimas, sin aval o sin garantía, bueno, sencillamente eso no existe. No lo hay, ninguna, porque luego nos preguntan, bueno, recomiéndenme una que me preste bajo esas condiciones. Pues no, no podemos recomendarte ninguna, porque no existen, no las hay. Si tienes buen historial crediticio, acércate a los bancos. Son la mejor opción, bien o mal, son los que manejan las tasas de interés más bajas dentro del sistema financiero mexicano. ¿Estás mal en el buró de crédito? Prepárate para pagar intereses altísimos, o prepárate para conseguir un aval, o prepárate para tener algo que puedas dejar en garantía para que te presten el dinero. Pero es así, de sencillo, esas son las reglas de los préstamos. Entonces, mi estimado Álvaro Melgarejo, aquí no es que posiblemente creamos nosotros que te vayan a defraudar. No, es un hecho. Es un hecho. Lo que va a pasar es que tú vas a dar tu tarjeta de crédito, se van a cobrar en el mejor de los escenarios ese 14% que te están pidiendo por los 280 mil. Y jamás en la vida, nunca, vas a volver a ver ese dinero. Ni el que te ofrecieron como préstamo, ni el que te cobraron de la tarjeta de crédito. Te recomiendo que leas cuidadosamente sus contratos. Pídele copia a estas personas del contrato. Así de sencillo. Pídeles copia y diles que lo vas a llevar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que lo revisen. Así diles, con toda la confianza del mundo. Nosotros lo revisamos sin cobrarte un centavo. Pero lo más seguro es que no te presten nada. Lo más seguro es que te digan, no señor, no podemos, por políticas de privacidad o por seguridad. Un absurdo, porque es tu derecho como consumidor el que te den ese contrato. No nada más ahí, en cualquier lado. Cualquier prestador de bienes, de servicios, o cualquier vendedor de bienes está obligado a otorgarte una copia del contrato para que tú la puedas leer con calma en tu casa. Para que la revise tu abogado. Entonces, si ellos no quieren prestarte esa copia, sencillamente es porque algo turbio hay por ahí. Tú diles así. Diles, ¿sabes qué? Me interesa mucho el préstamo. Estoy dispuesto a pagar ese 14% que comentas, pero me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y me dijeron que necesitan la copia del contrato para que sus abogados la revisen, y vas a ver lo que te van a decir. Y ya con eso, tú mismo te vas a dar cuenta si era un estafa o no. Fácil, fácil y rápidamente. ¿A poco no? Porque esas empresas, ay, no saben ustedes la cantidad de gente. Todos los años es lo mismo. Muchísimas personas que caen, que están desesperadas, que buscan una solución para sus deudas, van y piden prestado ahí. Nada más les sacan dinero, jamás les prestan un centavo. Y terminan peor porque hasta pidieron prestado para conseguir ese dinero que les pedían. Y como el contrato que manejan ellos, la verdad, está muy bien estructurado. El contrato básicamente dice que ellos no están obligados a nada. Pues no hay mucho que se pueda hacer porque ustedes mismos aceptaron esas condiciones, ustedes mismos firmaron ese contrato. Y a nosotros nos dejan maniatados, legalmente hablando. Digo, si ustedes quieren, los podemos demandar y todo. Pero no vamos a ganar. Les mentiríamos, estaríamos engañándolos si les dijéramos que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque hay un contrato que estipula que ustedes aceptan que no les van a dar nada de dinero, ni un centavo. Y que lo que pagaron se toma como honorarios de ellos. Entonces el contrato está muy bien hecho, lo hemos revisado muchas veces. Todos los contratos que manejan estos estafadores son muy similares. Lo que pasa es que el promotor les dice una cosa, les dora la píldora, como dicen por ahí. Se los pone todo muy bonito y ustedes en lugar de leer, que lo hemos dicho muchas veces en este programa, le creen en su desesperación, porque esto está hasta a nivel psicológico. Los convencen al nivel de que ustedes no revisan, no leen. Fírmele aquí, fírmele acá, pum, pum, firman, firman, firman. Le sacan el dinero y luego ya no hay nada que se pueda hacer. Ni la Profeco, ni la Conducef, ni nosotros, ni nadie les va a poder ayudar. Así de sencillo. Bueno, vamos a continuar con las asesorías. Dice Israel Cruz, que saludos y como siempre pendiente del programa. Muchas gracias Israel, fan destacado de nuestra página de Facebook. Isaac Lugo dice que hace unos días nos envió un mensaje, tiene un problemita con un acreedor y según ya está en proceso judicial para el embargo. Isaac, mira, no me considero una persona de mala memoria, creo que tengo una muy buena memoria. Bueno, al menos eso pienso. ¿Quiénes son ustedes? No, no es cierto. Creo que tengo buena memoria. Pero desgraciadamente son muchos casos los que nos llegan, muchos, muchos casos. Trato de acordarme de todos, pero resulta imposible. Entonces, si hace unos días nos comentaste de un problemita de un acreedor, necesito que me des más detalles. ¿De qué acreedor se trata? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te está demandando? ¿O por qué dice que te está demandando? Para poder brindarte una asesoría adecuada. Porque no crean, si fuese el único caso, pues sí, sí me acordaría, ¿no? Pero cada vez que hay programa, debe haber unos 20 o 30 casos diferentes. Imagínense que me acordase yo de todos. Sería genial, ¿no? Más todo lo demás que tengo durante el día, ¿no? Telles Javier dice que le llegó un citatorio del ISSSTE. Ah, eso sí es serio, por un préstamo que dejó de pagar hace más de 5 años. ¿Cuál sería más o menos el procedimiento a seguir? Gracias. Bueno, si es un citatorio de carácter judicial, porque aquí no nos aclaras si te está citando el ISSSTE directamente o si es un citatorio ya para alguna audiencia de carácter conciliatorio, o si es un citatorio para que estés presente para alguna diligencia de carácter judicial. Digo, hay distintos tipos de citatorios. Sería muy bueno, mi estimado Telles Javier, que nos lo aclares. Cuando hablamos del ISSSTE, sí, sí es algo serio porque es una institución gubernamental. No es como deberle al banco, ¿no? Aquí sí puede haber problemas incluso de cárcel en el peor de los escenarios, ¿no? Si llegasen a detectar que incumpliste de alguna forma con los pagos, dependiendo del tipo de deuda que se trate o del tipo de situación de la que se trate, porque tampoco nos lo aclaras. Por ejemplo, un incumplimiento, si eres patrón, sí podría llegar a meritar alguna sanción de carácter de cárcel, de privación de la libertad. En ese sentido, mi estimado Telles Javier. Así que, por favor, sé un poco más claro, danos más detalles. Con mucho gusto te damos asesoría puntual al respecto. Torres Carlos dice que hace como 6 meses no le ha pagado a Coppel, pero le interesa pagar la deuda que tiene con ellos. ¿Lo podemos apoyar para poder pagar la cantidad justa? Claro, sin ningún problema, mi estimado Torres Carlos. Te podemos ayudar representándote legalmente ante Coppel, evitando cualquier proceso judicial en tu contra, evitando cualquier embargo que quieran ejecutar en tu contra y negociando la deuda bajo las mejores condiciones posibles. Somos profesionales, sabemos muy bien lo que hacemos, te garantizamos que obtendremos resultados mucho mejores que los que podrías obtener por tu cuenta. Anabel García comenta que ¿qué hay de una canalizadora de oportunidades? No sé de qué me estés hablando. Una canalizadora de oportunidades me suena a un lugar donde se concentran, donde se canalizan oportunidades, así de sencillo, pero no sé bien de qué vaya el asunto. Te están ofreciendo trabajo, te quieren prestar dinero, ¿cómo va? ¿De qué va el asunto? Sean un poquito más concretos, hoy los noto un poco vanos, un poco vagos, mejor dicho, en sus preguntas, en sus cuestiones. Tomen en cuenta que yo nada más tengo la información que ustedes me dan. Es como si voy con el doctor y le digo, doctor, estoy enfermo y quiero que me cure. pues me va a decir la doctora, caray, espérame, pues, ¿qué te duele? O, ¿cuáles son tus síntomas? Igualito, igualito. Sean un poquito más concretos para que nosotros podamos darles una respuesta igual de concreta. Porque así que me digan, buenas tardes, una pregunta, ¿qué hay de una canalizadora de oportunidades? No, no sé, no tengo idea de qué haya. Necesitaríamos más detalles. Lau Abraxas, Ismael Castillo, Hernández y cuatro personas más nos están escuchando, aparte de todas las personas que nos sintonizan a través de nuestro sitio web, www.radiodd.org, y a través de redes sociales, Twitter y Facebook. Les mando un saludo. Miguel Ávila dice que le hicieron un préstamo personal en Inbursa sin garantías de 50 mil pesos. Solo que hace 3 años que no ha pagado y tiene miedo de que lo embarguen. En su buró aparece la cuenta como cerrada. ¿Qué significa? ¿O qué puede hacer? Gracias. Cerrado quiere decir que de momento no van a hacer ningún tipo de actualización en ese reporte, en ese registro en el buró de crédito. Mucha gente se confunde, piensa que cuando dice cerrado quiere decir que ya no le van a cobrar. No. Cerrado en el buró de crédito nada más quiere decir que de momento, por cuestiones contables, por procesos legales, por cuestiones de venta de la cuenta, no va a haber movimientos en ese registro, en el buró de crédito. No van a reportar nada momentáneamente. En un mes, en dos, en tres, en 6 meses podrían volver a reportar. Si venden la cuenta, bueno, ya aparecería como saldo cero, pero aparecería un nuevo acreedor, quien haya comprado la cuenta, sería el que reporte ahora ante el buró de crédito. O si hay demanda, se cambiaría la clave y comenzaría el proceso judicial y eso aparecería reportado también en el buró de crédito. Entonces, no se confíen porque diga cerrado, digan, ay, ya, no me van a cobrar. No, no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Es más, si la deuda ya no aparece en el buró de crédito, no quiere decir que ya no deban. Simplemente ya no están reportando, se eliminó ese registro del buró de crédito. Pero la deuda continúa su vida legal, totalmente. Por eso luego llega gente aquí y nos dice, es que ya no aparecía en el buró de crédito y ya me llegó un citatorio judicial. O es que ya la vendieron. Pues sí, porque se confunden. Ustedes piensan que si no aparece en el buró ya no deben. Y no, no, no. Nada más ya no están reportando la deuda al buró de crédito. Pero la vida legal de la deuda continúa. Ahora, si son 50 mil pesos, mi estimado Miguel. Me gustaría saber si haces tu deuda actual o es lo que debías cuando dejaste de pagar. Porque en 3 años pues se pudieron haber acumulado algunos intereses. Lo cual incrementaría tus niveles de riesgo. Para poder darte una respuesta bien, necesitaríamos saber eso, pero te voy adelantando. Supongamos que nada más debes los 50 mil, hay un nivel de riesgo de demanda medio alto, digamos que un nivel de riesgo del 60%, 65% quizás. Ya es una cantidad un poquito elevada, ya existe pues posibilidad, por decirlo de alguna forma, de que te vayan a demandar, pero podemos ayudarte para evitar ese proceso. En caso de que ya lo hayan iniciado, lo podemos detener. Si no lo han iniciado, podemos negociar para no llegar a esos extremos. Y evitar embargos, ¿no? Que no te vayan a quitar nada, negociar todo y que liquides una cantidad mucho menor en un plazo que sea conveniente para ti, que tú tengas esa capacidad de pago. A eso nos dedicamos, mi estimado Miguel Ávila. Mónica López, le mandamos saludos hasta Chiapas. Muy buenas tardes. Mi esposa va a estar por allá la próxima semana. Me parece que en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal también. Mario Maliel, muy buenas tardes. Isaac Lugo, el problema es ahorita con una integradora Independencia, según ya tienen el oficio de embargo. Integradora Independencia no me suena. Podría ser Financiera Independencia. Pero bueno, no pueden tener nada de eso porque no te lo avisarían. Lo hemos dicho muchas veces en estos programas. Ningún abogado en su sano juicio le va a avisar a nadie que haya demandado que lo va a embargar. Jamás. Nunca le va a decir, ya tenemos listo el embargo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el demandado es evitar ese embargo a toda costa. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Sí, cuidado, porque es cierto, te van a embargar. Lo que vas a hacer tú es sacar todas tus cosas, dejar ahí en tu casa cosas muy básicas, muy viejas, para que cuando lleguen a embargar, pues no encuentren nada, ¿no? Esto nada más en el hipotético caso de que ese oficio de embargo fuese cierto, fuese real, no existe, ¿no? Pero suponiendo nada más, yo te diría, sí, saca tus cosas, es tu derecho, son tus bienes, tú puedes hacer lo que quieras, guárdalas en otro lado, para que cuando lleguen a ejecutar el embargo, pues no se puedan llevar nada. Pero volviendo a la realidad de las cosas, pues evidentemente es mentira. Ningún abogado, repito, te va a advertir que te va a embargar. Los embargos se ejecutan de manera sorpresiva. Por eso van aparejados junto con el emplazamiento. Cuando a ti te demandan, realmente te demandan, el actuario se va a presentar en tu casa, te va a entregar tu cédula de notificación de la demanda, te va a entregar tu copia de la demanda, y si el juez así lo ordenó, pues en ese momento, ahí mismo, sin que haya oportunidad de más nada, te van a embargar, para que puedan embargarte. Y si no, no tendría sentido ese asunto de los embargos. Entonces, si a cualquiera de ustedes les dicen, no, ya tenemos la orden de embargo para dentro de 48 horas, o en 5 días, o en una semana, puros cuentos de cobrador. No es cierto. Los embargos no se avisan, ¿sí? Entonces, en este caso, mi estimado Isaac, pues nada más te están mintiendo para que tú te asustes, vayas corriendo, pidas prestado, vendas algo y les pagues. De momento no hay riesgo, es mentira. Pero, claro está, podría suceder en el futuro. Necesito saber cuánto debes para calcular niveles de riesgo, desde cuándo no pagas. Y así ya te podría dar una respuesta mucho más concreta, ¿no? Más amplia. Ahorita te anticipo, eso de oficio de embargo es mentira, nada más para que te asustes. Pero podría suceder en el futuro. Telles Javier dice que el citatorio que le llegó es para que se presente en las oficinas del ISSSTE. Aún no es judicial. Ah, perfecto. Es de un préstamo que sacó cuando estuvo trabajando en la Policía Federal. Ah, buenísimo. Nada más es conciliatorio el asunto. Mira, ni siquiera estás obligado a ir. Porque el ISSSTE será muy el ISSSTE, pero no es una autoridad judicial. Y el artículo 16 de la Constitución lo dice claramente. Solamente un juez te podría requerir, te podría citar, porque es la única autoridad competente en este tipo de situaciones. El ISSSTE no es esa autoridad, ni el director del ISSSTE lo es. No te pueden obligar. Pero mi consejo es que vayas, aunque no sea tu obligación, que se vea la buena voluntad, que acudas a las oficinas del ISSSTE, no les vayas a firmar absolutamente nada. Tú vas a conciliar, no a obligarte a nada. Acude, ve qué te ofrecen, diles, a ver, vengo a ver, reconozco mi deuda, quiero arreglarla. ¿Qué es lo que me están ofreciendo? Que te lo den todo por escrito. Dile, ok, todo esto se oye muy bonito, pónmelo por escrito para llevárselo a mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. No importa que no estés afiliado, no importa que no te estemos representando, tú diles así. Ellos no saben. Y te traes el escrito y nos lo mandas por inbox cuando tengamos programa de radio o por correo electrónico. Y con mucho gusto lo revisaremos, le daremos lectura y te diremos que, pues, qué tal está, ¿no? Y también, por supuesto, si tienes esa capacidad de pagar bajo ese esquema o no, bueno, ya todo eso, todos esos detalles se podrán puntualizar en su momento, mi estimado Telles Javier. Pero sí, no estás obligado, ¿eh? Si no quieres ir, no vayas. Mi consejo es que vayas para que se vea esa intención, ¿no? Esa buena voluntad, que tú no tienes miedo, que aceptas el adeudo y que lo que quieres es, pues, buscar una solución. Se puede conciliar, se puede negociar con el ISSSTE, pero vamos a ver qué ofrecen primero. Eso es bueno, ver qué es lo que están ofreciendo y ya con esa base poder diseñar alguna estrategia para que puedas pagar. Martín Sánchez, muy buenas tardes. Abel García dice, canalizadora de oportunidades en ella, le ofrecen un crédito de 5 años. No, pues, lo dije yo hace un ratito, mi estimada Anabel. Si te ofrecen un crédito a plazos muy amplios, montos muy altos, mensualidades sumamente cómodas, tasas de interés muy bajas, sin aval, sin garantía, y no les importa cómo estás en el buró de crédito, es una estafa. Es una estafa. Seguro te van a pedir dinero por adelantado. Seguro. Nadie jamás, en ningún lado, no es necesario ni que nos pregunten, en ningún lado les van a prestar dinero si están mal en el buró de crédito con intereses bajos y sin garantías. En ningún lado. No existe. Esa opción no existe. Salvo que sea un familiar muy buena onda, dentro del sistema financiero mexicano, esa opción no existe. Nadie les va a prestar con baja tasa de interés o sin aval o sin garantía si ustedes están mal en el buró de crédito. Nadie. Desde ahí ya saben que es una estafa. Así de sencillo. Y luego, si les piden dinero por adelantado, es la cereza encima del pastel, que les dice clarísimo, huyan de ahí, salgan corriendo. Yo sé que están desesperados, que buscan opciones, porque las deudas se los están comiendo. Para empezar, las deudas no se pagan con deudas, porque es hacer hoyos para tapar hoyos. Desde ahí están mal. Y luego caen en este tipo de estafas por su desesperación, pues sale peor, porque ni solucionan ni pierden dinero. Entonces, mi estimada Anabel, nada más con lo que te acabo de decir, no, nada más nos dijiste que es a 5 años, Pero con lo que te acabo de decir, ya sabrás tú perfectamente bien si es una estafa o no. Así de sencillo. No hay otras opciones. A lo mejor me vas a preguntar, ¿y cuál me recomiendan? Pues no, así bajo esas condiciones no existe ninguna. No hay una sola. Así de fácil. En todas te van a pedir aval o garantía o te van a cobrar una fortuna de intereses porque estás mal en el buró de crédito. Eres un cliente con alto riesgo de impago. Es muy posible que no les puedas pagar. Necesitaría estar loca la empresa para prestarte tanto dinero a tantos años, a bajos intereses, sin garantías. O sea, no, no existen. Por eso es que no existen esas empresas. Sería una locura prestarle a alguien así. Dice Álvaro Melgarejo que está solicitando un préstamo por 100 mil pesos en una financiera. Mi estimado Álvaro, ya escuchaste la respuesta también. Lo mismo. Y a ti te piden el 14% de tu tarjeta de crédito. Te van a estafar. No existen. Ese tipo de financiamientos, repito, salvo que sea un familiar buenísima onda, que les diga, ¿sabes qué? Yo te presto y me pagas cuando puedas. Solamente así. En el sistema financiero mexicano y en el internacional, no existe nadie, ninguna empresa. No existe ninguna empresa. Y soy enfático porque es muy común que lleguen estos casos. Que les vaya a prestar con bajos intereses, a plazos altos, mucho dinero, sin aval, sin garantías, si están mal en el buró de crédito. No existe. Todo lo que les ofrezca eso es falso, los van a estafar. Así de fácil. No importa cómo se llame la empresa, no importa si está registrada en la Condusef, porque a la Condusef se registra cualquiera. Y luego la Conducef no va a poder ayudarles en nada porque hay un contrato donde ustedes aceptan esas condiciones. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Torres Carlos, ahorita les paso nuestros datos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que con mucho gusto les podamos ayudar. Nos dicen que sí, que sí hay muchas empresas de esas en el World Trade Center. Sí, hay muchas, muchas empresas y se anuncian en la radio y en las revistas, en internet y les dan folletos así afuera de los edificios donde están. Y necesita dinero urgentemente, nosotros te prestamos sin buró de crédito, sin aval, sin garantías, millones de pesos, bajísimas tasas de interés, todo fabuloso, todo maravilloso, un sueño hecho realidad, pero todo es mentira para sacarles dinero. Es una estafa ya muy vieja, es una estafa que nosotros tenemos más de una década de existir. Comenzamos a trabajar en el 2008, desde ese entonces existe esa estafa. Me sorprende realmente que con tanta información, con tantas redes sociales, con todo lo que hay en internet, todavía exista gente que pueda caer. Y llegan con nosotros y nos dicen, es que le di dinero y me dijo que me iban a prestar. A ver el contrato. Y lo mismo, el consejo que les di hace rato, se los repito, pidan el contrato. Díganle, ¿sabes qué? Me interesa el préstamo. Pero antes de que te dé un centavo y antes de que te firme nada, mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor me recomiendan que pida copia del contrato para que ellos, a través de sus abogados, la revisen. Y van a ver qué les dicen. Van a ver. Ahí se van a dar cuenta. Salinas Rosas y Mayla Eri, les mando saludos. Juan Alberto Rodríguez dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo tiene de validez un pagaré en blanco? Depende de la fecha de vencimiento. Pero está en blanco, entonces ellos pueden poner ahí en esa fecha de vencimiento, pueden poner que el pagaré va a vencer en diciembre de 2019, por ejemplo, y a partir de ahí tienen 10 años para demandarte. Digo, el pagaré como tal, la deuda como tal, nunca va a prescribir. Ellos te van a poder cobrar en 20 o en 30 años si quieren, pero ya no podrían utilizar medios judiciales para recuperar su dinero. Eso es lo que prescribe, el tiempo que tienen para demandarte. Entonces, a partir de la fecha de vencimiento, ellos tienen 10 años para recurrir a los juzgados, iniciar un juicio mercantil en tu contra para recuperar ese dinero. Si el pagaré está en blanco, pues pueden poner ellos la fecha que quieran. Así que puede vencer cuando ellos quieran. Aquí mi pregunta es, ¿cómo se te ocurre firmar un pagaré en blanco? ¿En qué cabeza cabe firmar un pagaré en blanco? No, no, no, no, no. Yo creo que eso es básico, ¿no? Jamás, nunca firmes en blanco, nada. Menos un pagaré. Entonces, mi estimado Juan, ¿qué te digo? No, no hay, no hay, no, no hay forma de saber eso. Y en blanco, no, hombre, qué barbaridad. Fernando Cruz, fan destacado, dice que nosotros, ¿cómo evitamos el embargo cuando el juez hace el dictamen y en ese mismo momento da la orden de embargo? Es muy sencillo, mira, para que te hagas una idea, en 10 años, tenemos más de 10 años trabajando. En estos más de 10 años, jamás, nunca, ni una vez han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Para empezar, nosotros monitoreamos el estatus judicial de toda la gente que representamos. En toda la República Mexicana, corremos un software a través de los boletines judiciales. Y si alguno de los nombres de nuestros representados votan, pues primero vemos que no sea un homónimo y luego, si no lo es, nos ponemos en contacto con nuestro representado y con los abogados que están demandando. Para así, pues hablar con ellos, hacerles saber que está siendo representado por nosotros, dialogando, sobre todo con abogados, ya no hablamos con cobradores, estamos hablando de abogados, gente que estudió, gente que está preparada, gente que en realidad sí busca conciliar, ¿no? No crean que el abogado es malo. El abogado está haciendo su trabajo y va a buscar lo mejor para su cliente. Nosotros hablamos con los abogados que están representando al acreedor, a quien los está demandando, y llegamos a un acuerdo para evitar ese embargo. De su casa no se llevan ni un calcetín, nada. Van a ir a emplazarlos porque el proceso ya está en marcha. Les van a notificar de la demanda, pero de su casa no se llevan nada, nada absolutamente. Jamás han podido llevarse nada. Y eso es por esta situación. No crean que tenemos la estrategia que inventamos nosotros jurídica, que nadie más sabe. No. Simplemente hacemos bien las cosas. Eso es lo que se hace en este tipo de situaciones. Así se para un embargo. No metemos un amparo ni ningún recurso raro. No. No es necesario. Se para el embargo. Así le ahorramos mucho trabajo a los abogados del acreedor, porque no tienen que llevarse las cosas ni resguardar nada. No. En ese sentido no hay ningún problema. Se les garantiza el pago porque la gente que está con nosotros es gente que es responsable y que va a pagar. Tenemos muchos años ya de prestigio. Los abogados, todos los abogados que se dedican a esto, saben cómo trabajamos nosotros y que la gente que está con nosotros finalmente paga, que es lo que a ellos les interesa. Así es como evitamos el embargo, mi estimado Fernando Cruz. No creas que es así. Mucha gente piensa, es que Defensa del Deudor ha de tener la estrategia maravillosa del amparo antiembargos. En realidad no, en realidad es algo muy sencillo y muy básico. Y no nos da pena ni miedo decirlo porque no tiene nada de malo. Se dialoga, se concilia, se llega a un acuerdo para evitar esa acción judicial y al final se le paga al acreedor de acuerdo a la capacidad económica del demandado. Es así de sencillo. Vamos a ver el chat de la estación de radio de la Defensa del Deudor. Dice Luis que muchas gracias. Dice últimamente han estado mandando mensajes y llamadas de Conjurself de Santander. Quisiera saber, ¿ellos son cobranza u otra cosa más seria? Pues no son abogados, porque no los tenemos registrados, no me suena para nada el nombre. Seguramente es un despacho de cobranza y ya. De todas formas, cualquier documento, si estás afiliado con nosotros, pues háznoslo llegar. Con mucho gusto lo revisaremos y te diremos bien de qué se trata, pero pues, si son llamaditas y eso seguro es un despacho de cobranza. No pasa nada. Dice Ever que tal vez este programa no es para este caso que tiene, pero si podemos apoyarlo, nos lo agradecería. En 2017 estuvo abonando a la agencia Ford de Coatzacoalcos por Conauto y se corta el mensaje. Y ya no supimos qué pasó ahí. Mari, de la empresa Dineria, pidió prestados 3 mil pesos, no les ha podido pagar. La semana pasada iniciaron la cobranza indebida. Le dice la Conducef y Prodecon que no pueden ayudar porque Dineria no está regulada. ¿Qué hace? Pues no les hagas caso, bloquéales las llamadas, no les contestes. Por 3 mil pesos nunca te van a demandar. Es muy poco. Les costaría 4 veces más demandarte que esa cantidad. Entonces, por esa suma no te van a demandar. No les contestes para evitar ese estrés, ese desgaste, esa mala cobranza. Y en su momento, pues se negocia la deuda y les pagas con calma. No sé, en unos meses, júntate 2 mil pesos. En los siguientes meses, en cuanto los tengas, nos avisas y ya te decimos cómo negociar la deuda para que la liquides. No te angusties, no te van a hacer nada. Es el problema con las empresas que no están reguladas por la Conducef, que abusan, pero, pues, como les decía yo hace un rato, niveles de riesgo. 3 mil pesos no implica ningún nivel de riesgo. Jamás la van a demandar por esa cantidad. Acá ya me hubieron todo. Aquí está. Martín Sánchez. Tiene una deuda con Coppel de 2.600. Le aparece en buró, pero en la tienda le quieren recibir. No le quieren recibir el dinero, que porque les debe 36.000. ¿Qué puede hacer? Acude a la Profeco. Ve a la Profeco, porque en este caso es una tienda, no es un banco. Y haz de saber, lleva una copia de tu reporte en el buró de crédito. Dile, mira, esto es lo que yo le debo a Coppel. Aquí Coppel lo está aceptando y reconociendo como mi deuda total. Ahí lo establece, en el buró de crédito lo dice claramente. Pero estos abusivos me quieren cobrar 36 mil pesos y no me aceptan el pago, lo cual es ilegal. Ellos están obligados por la ley a aceptarte el pago, porque estás liquidando la deuda. Y ya con eso, la Profeco ya lo citará a una audiencia conciliatoria. Profeco tendrá que demostrar el por qué los 36 mil pesos no va a poder y terminarás pagando lo que les debes. Seguro debes eso porque es lo que ellos reportan. Si tú les debieras 36 mil pesos realmente, ellos reportarían esa suma ante las sociedades de información crediticia, en este caso, Buró de Crédito. No lo están haciendo así porque no les debes eso. Simple lógica. Entonces, no te quieren cobrar, adelante, presenta tu reclamación como es tu derecho ante la Profeco. Y ante la Profeco, como autoridad reguladora, te podrá ayudar para que pagues lo que les debes y nada más. Que no abusen como 36 mil pesos tan locos. Lau Abraxas dice que nos manda un abrazo, muchas gracias. ¿Hay alguna forma de que los cobradores dejen de hablar a las referencias? Sí, tienen que presentar sus reclamaciones ante la Condusef por medio del REDECO. Y que les dejen de contestar, es la mejor estrategia, ¿eh? Que la referencia ya no les dé explicaciones. Con eso dejan de molestar porque el cobrador, lo hemos dicho en programas pasados, no tiene mucho tiempo que perder. El cobrador tiene una agenda muy apretada, tiene que hacer muchísimas llamadas todos los días, conseguir muchísimas promesas de pago, conseguir pagos concretos. Y si ve que la referencia ya no lo atiende, ya no lo pela, pues va a dejar de llamarle, porque ya no está obteniendo un resultado positivo por ahí. Va a buscar otros caminos y al no encontrarlos, pues va a dejar de llamar. Si estás afiliado con nosotros, dale nuestro número, va a terminar llamándonos a nosotros y nosotros siempre lo vamos a atender, dentro de los horarios que operamos, claro, pero siempre lo vamos a atender. Dice Miguel Ávila, en ese caso de los 50 mil pesos, ¿le pueden quitar su casa que está pagando al Infonavit? No, no pueden. No pueden porque tu casa tendría que valer 150 mil pesos, que sería el tope máximo para el embargo. Dudo mucho que valga eso, además de que ni siquiera es tu casa. Para empezar, no es tu casa. Es una casa que estás pagando todavía. Cuando tengas las escrituras liberadas y todo, ya será tu casa. De momento es un bien que te están financiando que no te pertenece. Legalmente no es tuyo. Entonces, aunque valiera 150 mil pesos, pues no te lo podrían embargar. Podrían embargar lo que hay dentro, los bienes muebles, computadoras, pantallas, estéreos, motocicletas, automóviles, todas esas cosas sí podrían ser sujetas de embargo, pero la casa como tal no. Pero digo, lo ideal, mi estimado Miguel, es no llegar a esos extremos. Aunque no te puedan embargar nada, pues la demanda pues ya estaría interpuesta y te afecta. Lo ideal es negociar, conciliar, llegar a un acuerdo y en algún momento, en cuando tú puedas, pues pagar la deuda. Con un descuento, no los 50 mil pesos, que pagues, no sé, 10, 15 mil pesos tal vez. Y con eso se acabó el asunto. Carmen Barreto, le mando saludos. Fernando Cruz Victoria dice, ¿qué pasa cuando es para adquirir un carro en alguna distribuidora y en ella tienen el anuncio que sin revisar buró de crédito? También hay muchas estafas de ese estilo, que les ofrecen un automóvil, un lujoso y flamante automóvil nuevecito, y les dicen sin revisar buró de crédito y les piden un anticipo. Y resulta ser que no se los aprueban y se quedan, se clavan su anticipo. Y como hay un contrato, les hacen firmar unas hojitas ahí. Esas hojitas dicen que pues ustedes aceptan esto, ¿no? Que si no les aprueban el crédito, pues ese dinero se lo quedan los de la agencia o la distribuidora o lo que sea. Entonces, mi consejo es el mismo. Dile, ¿sabes qué? Me interesa, me parece una oferta atractiva y tentadora porque a veces hay agencias que sí manejan esas promociones y se dan cuenta porque las tasas de interés que cobran son muy altas. El mismo carro que podrían adquirir financiado con un buen historial crediticio y todo, se eleva muchos miles de pesos por esta situación. Desde ahí podemos comenzar a detectar que a lo mejor no es un fraude. No se confíen de todas formas, pero esa ya es una señal, entre comillas, positiva, porque van a comprar un carro que les va a salir carísimo por esta situación. De eso también se aprovechan muchas agencias. Dicen, ok, te vamos a financiar el carro sin buró de crédito. Eso sí puede llegar a suceder porque hay un bien que garantiza el pago de la deuda, que es el carro. A veces hasta inmovilizadores le ponen. Entonces les cobran tasas de interés muy altas por el riesgo que implica prestarles. Y entonces un carro que les iba a costar 200 mil pesos lo van a pagar en 400 mil. ¿Me explico? Digo, y esto es un ejemplo, puede ser más. Pero como están mal en el buró de crédito y les surge tener un carro nuevecito, lo cual es un absurdo, pero bueno, pues van y lo compran y ya lo presumen en la cuadra, que ya traen carro nuevo, pero deben hasta la camisa. Es, financieramente hablando, es una locura. No lo hagan bajo ninguna circunstancia. Meterlo para Uber no es conveniente. Más como están las cosas ahorita con Uber, que hay muchos choferes, pero bueno, ese es otro cantar. El punto es ese. No, no les conviene. Podría no ser una estafa, podría no ser. Pero si no lo es, van a pagar un mundo de intereses. Carísimo. Sergio Sparrow le mandó saludos. Roger CQ dice que tiene una deuda con Bancomer, pero ya la compró Tierras del Silencio. Y le ofrecen liquidar con 40 mil pesos una deuda que era de 250 mil y que actualmente ya es de 1.300.000 pesos. Sí puede ser la oferta o pudiera pedirles a ellos que la carta convenio se ratifique ante notario. Pues sí, sería lo ideal, ¿no? Que todo se pudiese hacer notariado, pero seguro no van a querer. Si eres afiliado nuestro, nosotros negociamos la deuda y nosotros garantizamos que con el pago que hagas la liquides, que no haya riesgos, que acabes con ese problema. Si no eres afiliado nuestro, te la vas a tener que jugar. Literalmente un acto de fe, porque a este tipo de empresas no las regula nadie. Si no cumplen, ni la Profeco ni la Condusef te van a poder ayudar. Es así de sencillo. Así de fácil. Nadie te va a poder ayudar. Los puedes demandar civilmente. Claro, es tu derecho, pero te va a salir carísimo. Una demanda de ese tipo, por lo menos, échale 50 mil pesos. Por lo menos. Y no hay garantía de que ganes. Entonces ahí lo dejo a tu criterio. Max Demian dice que tiene 12 años con Liverpool y hace 4 meses dejó de pagar 30 mil pesos. ¿Cómo hace para que dejen de llamar a sus referencias? ¿Corre riesgo de que lo demanden? Pues dile a tus referencias que no les contesten, porque el problema con las referencias es que contesta y da explicaciones y eso al cobrador le fascina, porque sabe que está haciendo enojar a la referencia y la referencia te va a ir a presionar a ti. Entonces habla con tus referencias, con toda honestidad, diles cuál es tu situación, que ya no contesten, que cuando sea el cobrador simplemente le cuelguen o dejen la bocina descolgada y con eso el cobrador en las siguientes semanas dejará de molestar. Que presenten su reclamación formal, si así quieren hacerlo ante la Profeco, porque aquí no estamos hablando de un banco, no es la Condusef, es una tienda, es con la Profeco. ¿Te riesgo de demanda? Sí lo hay y Liverpool es agresivo en ese sentido. Si no te has afiliado con nosotros, hazlo para que podamos protegerte legalmente y que nosotros negociemos esa deuda para que no haya riesgos de que te vayan a querer engañar con descuentos falsos y todo eso. Entonces, ese es mi consejo, mi estimado Max Damián, y la asesoría que te puedo dar. Anabel García dice que la financiera Provident cobra doble de lo prestado. Tiene un crédito con ella, dejó de pagar por 6 semanas. Hoy le exigen el pago de esas 6 semanas. Lo empezó a pagar solo con lo de la semana. ¿Pasaría algo? Pues, ¿cuánto les debes? Para poder medir niveles de riesgo. A lo mejor te conviene más suspender pagos y negociar la deuda más adelante. Pero sí necesitaríamos saber más o menos cuánto dinero debes, calculamos niveles de riesgo, diseñamos una estrategia y ya te decimos qué es lo que tienes que hacer, qué procede en tu situación. ¿Te parece bien? Bueno, continúa Ever diciéndonos que sacó el auto este en la Ford de Coatzacoalcos por Conauto. Dio 10.200, pero no le dieron el auto porque está en buró de crédito. La empresa Conauto se fue a la quiebra. Su pregunta es: ¿cómo puede hacer para que le devuelvan lo que depositó? Ya que otra empresa compró la agencia. Ya habló con ellos, pero dicen que no saben nada del historial de la Ford. Espera y le podemos ayudar. Bueno, complicado, ¿eh? Complicado. Se tendría que demandar, como dije hace un rato, por la vía civil al acreedor original, ¿eh? No podemos demandar al actual. Tendríamos que demandar al acreedor original, el cual ya se declaró en quiebra, o sea que no tiene solvencia. Todos los bienes, todos los activos que tenga la Conauto, que haya tenido la empresa en su momento cuando era activa en lo económico y lo financiero, se le tendrían que otorgar a los acreedores. En este caso, tú te conviertes en uno de sus acreedores porque, pues, te deben dinero. Pero van en orden y cuando se acaben esos activos, terrenos, automóviles, mobiliario, lo que hayan tenido, una vez que se agoten esos activos, pues se agotan y ya. Dicen por ahí no se puede sangrar un árbol. Lo mismo pasa en este caso. No habría manera de que puedas recuperar tu dinero, por desgracia. Se podría demandar, es tu derecho, pero lo veo poco viable y poco práctico en tu caso. No es tanto dinero, digo, es un dinero que ganaste y que te pertenece y que es súper justo que tú tengas, lo entiendo, y que la cantidad es lo de menos. Pero bueno, yo lo vería como una lección de vida, más bien. Se puede hacer, si quieres. Tenemos muy buenos abogados que te pueden apoyar, pero te saldría caro, no hay garantías, absolutamente nada. Y esto es para que vean la honestidad que aquí tenemos. Cualquier abogado te va a decir, sí, yo llevo tu asunto, te cobro tanto y ganamos. Y no va a ganar, nada más te va a sacar dinero. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí siempre, siempre les vamos a decir las cosas como son. Si se puede ganar un caso, se puede. Si no se puede, pues no se puede. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro único fin es ayudarles, darles una asesoría real. En este caso, la situación es así, mi estimado Ever. Lamentablemente. Bueno, pues ya nos vamos. Ya se va a acabar el programa. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Dice Roger CQ, dice, y al afiliarse con nosotros sería por una ocasión para que lo apoyemos con la negociación o tendría que estar algún tiempo. Bueno, en este caso, lo ideal es que te afilies y que nosotros llevemos tu asunto todo el tiempo para evitar la demanda. ¿Por qué? Porque si te demandan, después ya no te puedes afiliar. Funcionamos como un seguro. ¿Sí? Nosotros vamos a evitar que no suceda esto de la demanda y nos vamos a encargar de la negociación y una vez acabado, se acaba el contrato con nosotros y fin del asunto. Si quieres que nada más negociemos tu deuda, pues se puede, pero si en el Inter te demandan, nosotros ya no podríamos ayudarte. Mucho ojo con eso. Dice Neri Alejandra que ¿cómo se puede afiliar? Ahorita les paso nuestros datos para que se puedan afiliar. Dice Anabel que tiene una deuda de 24.500 con Provident. Ah, mira, tienes como año y medio. Antes de que Provident te demande, tienes como un año y medio. Júntate en ese año y medio unos 21 mil pesos. Tienes año y medio para juntarte 21 mil pesos. Y cuando los tengas, nos avisas y sin cobrarte un centavo, te decimos cómo negociar la deuda. Tenemos año y medio antes de que te demande. Muchos me van a decir, oye, ¿por qué a mí no me dijiste eso de que tengo un año para que me demanden? Lo que pasa es que hay empresas con las cuales sí hay ciertos métodos, ciertos protocolos. Por ejemplo, Financiera Independencia, Caja Popular Mexicana, Banco Azteca, Provident. Todas esas empresas tienen rangos de riesgo de tiempo. A partir del año, año y medio, es cuando comienzan a demandar. Si hablamos de tiendas comerciales como Liverpool, Coppel, C&A, FAMSA, no lo hay. Con bancos, Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, tampoco lo hay. En cualquier momento lo pueden hacer. Pueden ser 4 meses, puede ser un año, pueden ser 2 años, pueden ser 3 años. No hay forma de saberlo. Por eso es que hay algunos casos en los que sí les puedo decir tienes año y medio antes de que te vayan a demandar, júntalo. Y hay otros en los que no. Sería muy irresponsable de mi parte decir algo así cuando no es cierto, ¿no? Imagínense en qué problema meto yo a esa persona. Dice Max Demian, muchas gracias. ¿Al cuánto tiempo se podría negociar una quita con Liverpool? Por el momento no cuenta con los recursos para pagar sus mensualidades. Una buena quita con Liverpool, así el mejor descuento, por ahí del mes 10, más o menos. Depende de tu perfil como cliente. Pero aproximadamente al décimo mes de que dejaste de pagar. Rosario Rivero nos pregunta cuál es el costo de la afiliación. Varía dependiendo de a quién le deban, cuánto deban, de qué tipo de deuda se trate. Pero somos una asociación civil sin fines de lucro. Mi consejo es que nos llamen y pregunten. Les garantizo, les aseguro, y nos pueden comparar con quien sea. Abogados particulares, reparadoras de deuda, la opción que ustedes quieran. Ninguna les va a cobrar más barato que nosotros, porque nosotros trabajamos con base al volumen. Y es con ese volumen de afiliados que tenemos que podemos cubrir todos los gastos que lleva esta organización. Entonces no tienen que pagar mucho por obtener un muy buen servicio. El mejor, modestia aparte, el mejor de México. La mejor protección. Bueno, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos llamen, nos manden correo, podamos ayudarles en lo que ustedes necesiten. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, tercer piso aquí en la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, en cualquier parte del país. Teléfonos La Lada 0155, 0155, teléfonos 4440, 0690, 8464, 3885 y 8464 4900. Nuestro WhatsApp, que ha funcionado de maravilla, es el 55 86 76 8307. Nuestras oficinas en el Bajío, allá en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, la Colonia Obrera. Teléfonos Lada 0133 3615 2254 y la misma Lada para el 2384 7095. Y 2494-5643, correo asesor25 arroba ddmx.org. Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Ahí estamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Dice Miguel Martínez que le informan de parte de nuestras oficinas que sus cuentas ya están vendidas o en demanda, ya no se puede afiliar con nosotros. ¿Qué procede? ¿Cómo es la ayuda en estos casos? Es lo que les decía yo hace rato. Si los demandan, no podemos ayudarles. Porque es como si quisieran asegurar su carro ya que chocaron. No se puede. O ya que se los robaron. No se puede. Es que ya me robaron mi carro, vengo a comprar un seguro. Les van a decir, no, pues ¿cómo cree, señor? Ese seguro era antes. Bueno, mi estimado Miguel, mándanos un inbox para platicar con nuestra área jurídica. No vamos a poder afiliarte, podemos darte asesoría y ver de qué forma te podemos ayudar. Pero sí, antes de que los demanden se pueden afiliar. Ya demandados no se puede, porque la gente se esperaría, dirá, ah, perfecto, yo me espero a que me demanden y que Defensa del Deudor me represente casi gratis, ¿no? Y pues no es justo. Así es como operamos, como una especie de seguro, igual. Nada más que nosotros sí cumplimos. Esa es la diferencia. Bueno, pues pasen muy buenas tardes. Dice Torres que nos tienen WhatsApp. Sí, por ahí mándanos tu caso. Miguel Martínez, ya, mándanos un inbox. Y eso sí lo podemos verificar con nuestros abogados que se metan a los boletines judiciales. Que revisen en cuáles cuentas ya te demandaron, en cuáles no. Y ya pues podremos darte una asesoría al respecto. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí. Muy buenas tardes a todos, a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un saludo, le deseo una muy buena tarde, lo mismo que a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, y los escucho, los leo, les brindaremos asesoría también, el próximo jueves, 9 de la noche, asesoría totalmente gratuita para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y sí, Miguel, te entiendo, yo sé que no lo hiciste así de, ah, yo no me voy a afiliar, no. Lo entiendo perfectamente. Muchísima gente no sabe de nosotros. Por eso es importante que si ustedes saben de una persona que tenga problemas de sobreendeudamiento, les digan de nosotros, les platiquen de nosotros para que podamos ayudarles. ¿Sí? Bueno, pasen muy buena tarde. Yo soy Ángel González. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.